Voy a olvidarte. Así, sí, sí. Dale, vamos. Sigue siendo la onda verde. Bli, bli, hey. Amor, tengo que olvidarte. No me imaginé que fuera así, llegar a enamorarme de alguien, de esa mujer que un día conocí, sabiendo que era la novia de aquel. No entiendo por qué esto sucedió, si nunca te has fijado en mí. Pero esta historia aquí terminó, si tú no serás para